un programa de radio para escuchar con auriculares. Centésimo décimo sexto vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar desde la ciudad de Buenos Aires. Abrimos con Lily of the Valley y su tema Hikari Merry-Go-Round, editado el 16 de marzo del año 2011. Pero Lily of the Valley es también el nombre que se le da a la planta Convallaria amajalis, o Lirio Convalio, Lirio de Nuestra Señora, Lirio de los Valles, Lirio Salvaje, Lágrimas de Salomón o Muguet. Ese es su nombre en Francia, donde también es símbolo de suerte y felicidad desde antes de la Edad Media. Es la flor del primero de mayo, y ese día es tradicional regalar muguet a las personas del entorno. Durante los días previos, la gente suele recorrer los bosques para tomar ramilletes, y está permitido que cualquiera los venda en las calles o en el borde de las rutas. La Convallaria amajalis, o Lily of the Valley, también es la flor nacional de Finlandia. En la Primera Guerra Mundial se la usó para tratar a las víctimas del gas mostaza. En la operación técnica, Juan Quelimpani. En la conducción y producción general, quien les habla, Cristian Estrella. Hoy celebrando la vuelta de José Luis Gallego, Monolimbo, quien nos acercará al plano celeste sobre la segunda mitad del vuelo con sus cuentos. Evening Time, del año 1968, es el segundo disco de Jackie Michu and the Soul Vendors, del que escuchamos el tema Best by Request. Thank you. comienza. Moviendo bosques oníricos. Moviendo los bosques oníricos, encontramos un té de manzanilla, ideal para estas horas de la noche, mientras escuchamos la música de Jackie Michu, quien nació en el año 1948 en Brownstown, Saint Anne Parish de Jamaica, y comenzó a aprender a tocar el piano a los 4 años de edad bajo la tutela de su abuela. Durante los años 60 fue miembro de los Scatolites. En 1970, su canción Pinny Wally fue versionada por los Wailers, convirtiéndose en el éxito Dappy Conqueror. Tras un frondoso camino recorrido con muchas colaboraciones, Jackie entró en un hospital el 12 de diciembre del año 1990. Y partió un 16 de diciembre a la edad de 42 años. Su funeral se llevó a cabo en el Estadio Nacional en Kingston, Jamaica, el 2 de enero de 1991. Nuestros amigos de las ciudades de Kobe y Osaka, en Japón, los Satanic Porno Cult Shop, acaban de editar su 19º álbum, inspirado en La Casa Verde de 1966, la segunda novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Vamos a escuchar entonces el tema que cierra este nuevo álbum, titulado Hogar. Thank you.

Pero en este programa no es de día ni de noche. Y esta noche se convierte en día y aparece un cuentero contando una historia de madrugada o al atardecer. Enlatado es también sin tiempo. Y mono es sin ego, sin yo. Un ser que viaja a través de otros seres, que no es uno sino todos, que se transforma en primitivo, en originario y universal. La existencia es mullidita. Una historia que escribí hace varios años en una versión editada por Augusto Bevilacqua, alias Bevi. La existencia es mullidita. Elvira Elma Verastegui de Tapia esperó a su marido 3 horas después de las 9, con la comida servida, sin probar bocado. Después fue al baño y, con la calma de quien llena una boleta de Prode, descorchó 37 pastillitas de sus blisters y se las tomó con 3/4 vino tinto. 5 horas más tarde, llegó su marido. Y se la encontró muerta, con la cara incrustada dentro del plato de lasaña y un cigarrillo a medio fumar que daba la sensación de aún estar humeando. Se acostó a dormir y a la mañana siguiente llamó a la funeraria y contrató servicio 2 estrellas con opción anillo. Se tomó 6 mates y comenzó a afeitarse, tarareando el bolero de Ravel. A mí me tira la farra, el café, la muchachada, y donde anda una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable soy de todo. ¿Alguna vez has visto a un comunista bebiendo agua? ¿Alguna vez has visto a un comunista bebiendo agua? Bueno, no. Creo que no. Vodka. Vodka. Es lo que beben, ¿no? Un comunista no bebe agua jamás. Bueno. Nunca beben agua. Sí. Creo que sí es vodka. Vodka. Sí, vodka. Un comunista no bebe agua jamás. Mono cuentero, eléctrico, rojo. Mi vida cambió considerablemente desde que comencé a utilizar el mono rojo eléctrico enlatado rojo. Ay, creo que dije rojo 2 veces. Me lo has dicho 2, pero no importa. Perdón. Hola, mamá. Héroes felices. Algunos tristes. Son felices, pero a la vez son tan tristes. El camino del héroe. ¿El camino del héroe? Superhéroes de barrio. Buenas tardes, señores pasajeros. Sepa disculpar la molestia. Soy no vidente, con una pensión como discapacitado de 3.040 pesos. ¿Quién me puede ayudar, por favor, con una monedita? Ya le estoy muy agradecido y muchísimas gracias por escucharme. El mono enlatado es también este mono rojo eléctrico que es cuentero y se transforma en camino, en el camino del héroe, el camino que recorren aquellas personas en búsqueda de la transformación. Quiero presentarles a Ezequiel, otro integrante del taller para inventar y contar cuentos que funciona en el Instituto Belgrano. Ezequiel nos va a contar una leyenda urbana, la historia de su primo, una historia de buscadores de tesoros en un mundo que es casi chatarra. Bueno, yo le voy a contar la historia de mi primo. Mi primo robaba a los muertos, ¿viste? En un cementerio. ¿Viste que algunos muertos le entierran con las pulseras de oro, anillos de oro? Y él se iba con el amigo a robar a los muertos. Llevaba una pala, una bolsa para poner lo que se robaban y siempre hacían eso. Se iba con el coche de mi primo, tenían un Falcon. Y un día se fueron al cementerio a la noche y empezaban a sacar anillos y pulseras, viste, como siempre, como todas las noches. Y bueno, un día había un viejo, ¿viste? Tenía banda de anillos. Creo que tenía como 8 anillos más o menos. Era un viejo de plata, ¿viste? Y le sacaron todos los anillos. Pero le quedó el último, en el dedo meñique, ¿viste? Y no se le salía el anillo. Y estaban ahí forcejeando que no salía el anillo, ¿viste? En una dice mi primo, bueno, ya fue, pum, le saca el anillo y le saca el dedo, Se llevó el dedo, con el anillo. Lo puso a la bolsa. Subieron al Falcon, hicieron una cuadra y ¡pum! Se termina el combustible, Se quedaron ahí y de repente, ¡pum!, empieza a llover, ¿viste? Una tormenta se largó, los relámpagos así por todos lados. Y llovía. Y dejaban el Falcon ahí. Y siguieron caminándolo. Y de repente, a lo lejos viene una carreta, ¿viste? Y un viejo. Lo llevo, le dice. Se sube de uno al otro. Y mi primo como que se quedó ahí, ¿viste? Quedó dudando. Y le pasa la mano al viejo, ¿viste? Para que lo ayude a subir, ¿viste? Y cuando le pasa la mano, mi primo le mira la mano y le faltaba un dedo, ¿viste? Bueno, y se iban así en el carro. Y mi primo como que tenía algo para decirle, no aguantó y le dice, ¿qué te pasó en el dedo? Y le dice, ¿y si vos me sacaste? Le dice. Y era el muerto, Y bueno, ahí terminaba. Es una semilla. El camino del héroe. Un héroe para mí es una semilla. El camino del héroe. El camino del héroe. Un héroe para mí es una semilla. Es una semilla. Gracias por escuchar el mono cuentero eléctrico rojo enlatado. Gracias a Bebi por sus ediciones. Gracias a La Tribu por sacar este programa al aire. Gracias a Cristian Estrella por El Limbo. Gracias a Ezequiel Ábalos por La Experiencia del Desierto. Gracias a todos aquellos que escuchan este programa en cualquier situación, en cualquier momento. Gracias a Los Desbocados por haber grabado tan hermosas artísticas y darle voz y estética a este programa. Gracias a los compañeros del CUSAM, a los compañeros del Instituto Belgrano. Gracias a todas aquellas personas que escuchan, que hablan, que imaginan, que piensan, que se reinventan día a día en sus lugares de trabajo, en sus contextos de encierro, en sus sueños y en sus metáforas. Esto fue El Mono Cuentero. Muy buenas noches. Muchas gracias. El mono es cálido, el mono es suave, el mono es eléctrico, es rojo y encima está enlatado. El 19 de julio del año 2012, a través del sello Preserve Sound, Lights Dim con Gallery 6 editaban el EP Luna, una producción de 4 temas creada por Marek Kaminski y Hidekazu Imashige para celebrar el 43º aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Nos vamos escuchando el tema Mar de Tranquilidad. Que tengan muy dulces sueños. Hasta mañana.